Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un sermón del pastor Nicolás Serrano. Un tema central, ¿no? La cena del Señor en la fe cristiana. Que a menudo se ve como un ritual, pero ¿qué hay realmente detrás? Exacto. El material que tenemos es un sermón que justamente busca ir más allá de la superficie. Nuestra idea aquí es destilar un poco la esencia de esta práctica, según la perspectiva que él presenta. Me parece perfecto. Sí, veremos por qué se considera, bueno, mucho más que un simple acto simbólico. Nos adentraremos en su significado más profundo como un medio fundamental de la gracia. Interesante. El sermón arranca poniendo en contraste dos visiones, ¿no? Por un lado, una que casi que condiciona la salvación a participar, el sacramentalismo. Eso es. Y por otro lado, a veces como reacción, una visión que la reduce a un simple recordatorio, casi como si Dios no estuviera tan presente ahí. Claro, como quitarle el peso espiritual. Justo. El sermón propone algo distinto. Señala que, bueno, sí, claro que es un acto de memoria, de simbolismo, pero su núcleo es la comunión real y espiritual con Cristo. Él está presente de una manera especial. No es solo algo que nosotros hacemos, sino algo que Él hace en nosotros. Consuela, anima, limpia, fortalece. Entiendo. O sea, una acción divina ocurriendo en medio de la acción humana. Podríamos decirlo así, sí. Entonces, ¿por qué se celebra? Según el sermón, ¿cuáles son esas razones fundamentales? Mencionaste que eran varias. Sí, son como capas de significado. Primero, lo obvio. Recordamos a Cristo, especialmente su muerte en la cruz, ese sacrificio que el texto enfatiza como necesario para satisfacer la justicia divina. Ajá. Luego celebramos el nuevo pacto, ese pacto sellado con su sangre que promete perdón y una transformación interior. Y mencionaste también algo sobre la unidad del pueblo de Dios. ¿Cómo entra eso? Claro. Se ve como una expresión de esa unidad, todos participando del mismo pan, de la misma copa. Trasciende divisiones humanas, o debería hacerlo. Tiene sentido. Y fundamentalmente es un acto de gratitud. De ahí viene la palabra Eucaristía, ¿no? Dar gracias. Nos unimos a la acción de gracias de Jesús mismo. Y además, anuncia su regreso. Es una mirada también hacia el futuro. Aquí es donde creo el tema se pone realmente denso o profundo. La idea de la presencia real, aunque espiritual, usa una analogía fuerte, la del arca del pacto. ¿Nos explicas un poco eso? Sí, es una analogía potente. A ver, busca ilustrar la santidad del momento. Así como el arca, que era un objeto físico, representaba la presencia misma de Dios y requería una reverencia tremenda. Claro, no se podía tocar así nomás. Exacto. De forma similar, los elementos, el pan y el vino, aunque no cambian su sustancia física, al representar a Cristo y su obra, son santificados. No son comida y bebida común en ese contexto específico. Y eso implica que, como participamos, tiene consecuencias. Consecuencias serias. Exactamente. El sermón se apoya mucho en Primera de Corintios para advertir sobre el participar indignamente. Y ojo, no se refiere a ser perfectos, nadie lo es. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere más bien a participar con hipocresía, con pecado no confesado, sin arrepentimiento o sin discernir, sin entender realmente el significado profundo del cuerpo y la sangre de Cristo que se representan ahí. Advierte que eso puede traer juicio, disciplina. Pero está la otra cara de la moneda, ¿no? La bendición. Si se participa dignamente, con fe, con arrepentimiento, así es. Es que el encuentro nunca es neutral. O trae bendición, comunión más profunda con Cristo, crecimiento, o trae juicio por tomarlo a la ligera. Es un momento, digamos, espiritualmente muy cargado. Entendido. Entonces, con toda esa seriedad y profundidad, la preparación es fundamental. No es solo llegar y sentarse. ¿Qué sugiere el sermón para prepararse? No, para nada. Propone una preparación integral. Menciona cuatro acciones clave. La primera es ver. Ver. ¿Ver qué exactamente? Ver más allá de lo físico, del pan y el vino. Contemplar el sacrificio pasado en la cruz, sí, pero también la obra presente de Cristo intercediendo y la esperanza futura del reino de Dios. Conectar el acto con toda la historia de la redención. Ver la película completa, no solo la foto. Vale. ¿Qué más? Luego, pensar. Esto implica tomar conciencia activa. Estoy en la presencia de Dios. Y hacer un autoexamen sincero. ¿Cómo está mi vida espiritual, mis relaciones? Buscar reconciliación si es necesario. Con reverencia. Ver, pensar y sentir. Supongo que el corazón también juega un papel. Totalmente. Sentir. Permitir que el corazón se conmueva por lo que Cristo hizo en la cruz. Sentir el peso del pecado, sí, lo que lleva al arrepentimiento genuino. Pero sobre todo, sentirse profundamente amado, aceptado por Cristo a pesar de todo. Esa es la clave del sentir. Ver, pensar, sentir, y falta una. La acción. Exacto. Decidir. Como respuesta a todo lo anterior. Decidir soltar el pasado, las cargas, comprometerse con el presente, vivir para Dios hoy, y orientar el futuro hacia su servicio, hacia su gloria. Es una respuesta activa a esa gracia que se está recibiendo y recordando. Fascinante cómo se presenta todo. No es solo un rito, es casi un ensayo para algo más grande. Precisamente. El sermón cierra conectando esta cena aquí, en la tierra, esta cena de peregrinos, como la llama a veces, con la celebración final, la gran cena de las bodas del Cordero en la gloria. Un anticipo, entonces. Un anticipo. Una invitación a participar en una comunión que empieza ahora, pero que culminará allá. Un puente entre la hora y el entonces. Definitivamente nos deja pensando en la dimensión real de este acto, más allá de la costumbre o la obligación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del sermón del Pastor Serrano. Ha sido muy esclarecedor. Un gusto compartir estas reflexiones. Hasta la próxima.